ahí sería ya, bueno, de forma más pausada, porque veíais que sí, que estaba el templo ya a la vista. Y a la Trinidad, Juan, y perdona, cuando llegamos a la Trinidad, pues ya digo, bueno, tranquilo, ya aquí, si empieza a caer cuatro goteras, aquí nos da tiempo, vamos, hasta de salir corriendo, como yo digo, ¿no? Y fue una tranquilidad. Pero en definitiva, por tanto, bueno, esto con respecto al sábado y ayer domingo, poco que decir, porque también supongo que hay intranquilidad por la mañana, mediodía, pero bueno, después ya la verdad es que las previsiones y además tal y como se pudo ver, ¿no? El cielo se despejó y pudiste disfrutar, supongo, ¿no? Esa misma explicación nos dijeron que la mañana sería un poco así como estuvo, ¿no? Un poco así nublada, con cuatro chubasquillos, pero que sobre la mediación de la tarde, sobre 4:30, 5, caería, y efectivamente, que así fue, ¿no? Caería una pequeña, bueno, ellos lo llaman tormenta, pero que no es, vamos, insignificante, ¿no? Pero claro, hace daño. Y efectivamente así fue, y que después, una vez que se despegara la tormenta, ya no volvería ya a pasar, como fue. Desde aquí, hombre, con la mala sombra de que a los chavales a la gente de San Antonio que estaban preparando la alfombra, pues se la desbarató dos veces, por lo que se ve. Desde aquí darle las gracias por el trabajo que hicieron, porque hicieron unos trabajos fabulosos y además un trabajo doble, porque algunas alfombras, según me decía Manolo, tuvieron que hacerlas hasta tres veces. Pero en fin, ellos dijeron que lo iban a hacer, salga por Anteguera, y dice, porque vamos, el agua no va a poder con nosotros. Como ellos también sabían que sobre las 5:30, 6, iba a caer agua, pero claro, nadie se esperaba que iba a caer chaparrón que cayó, ya sé que iba a caer unas gotitas, un total, en fin, todo gracias a Dios a pedir de boca, simplemente resaltar el trabajo que hicieron estos chavales y que, aunque para reducirlo, pues tuvieron que hacerlo tres veces. Sí, sí, al final 15 colectivos, entre ellos lo comentamos, incluso también esta casa, Radio Ubrique, contó con su alfombra de sal en honor a la patrona de Ubrique. Y más que la propia lluvia que cayó, el agua que corría, ¿no?, por la calle, claro que al final se recoge por medio y va, y bueno, evidentemente hace que haya que volver a hacer la alfombra de sal, pero ahí de forma insistente hasta que pasó la patrona y bueno, con algún remiendo en algún caso, pero se pudo hacer y no la vistosidad de otros años, cuando ha habido más tranquilidad además, pero al contrario, lo que cabe destacar es, como tú decías, ¿no?, ese esfuerzo aún mayor para que la alfombra de sal luciera, ¿no?, a la hora de la procesión. Efectivamente, quiero dar las gracias a todos los coequipos que estuvieron, a todas las personas que de una forma u otra participaron en eso, porque la verdad hicieron un trabajo fabuloso. Y en cuanto hablamos de la meteorología, de lo que, bueno, podía incidir, ¿no?, incluso en el recorrido que se llevase a cabo, en cuanto a las personas que se dieron cita en ambas procesiones, la verdad es que, a pesar, ¿no?, de la incertidumbre, pues allí a las 7:30 había muchísimas personas para poder seguir la procesión, y más aún cuando se confirmó que salía, ¿no?, la imagen. Exactamente. Es también de destacar la afluencia de público que hemos tenido este año, de fieles que hemos tenido este año. Es decir, a pesar de la tarde como estaba el día 8, pues la Virgen, como siempre, las calles agarrotadas, todas las pocas calles llenas de gente, en fin, no hay más que agradecer el cariño y la devoción que le tienen a la Virgen. Y después el día 8, pues cuando llegamos, el día 8 es más difícil de ver la gente por las calles tan estrechas como tengo. Cuando nos metemos en la torre es más difícil. Se ve, de la forma de andar del paso, se ve exactamente la afluencia de público que hay, ¿no? Porque si hay mucha gente se retira y si hay poca gente se avanza más. Y fue una alegría cuando llegamos a San Juan y miramos para abajo, que es cuando ya se ve el público de ahí como estaba desde San Juan hasta el convento. De verdad estaba, yo hacía tiempo que no veía las calles desde San Juan al convento. Muchísimo público, de verdad. Y la verdad es que en esta ocasión, como ambas han coincidido una tras otra, teniendo en cuenta que la primera tuvo esa mayor incertidumbre en cuanto al tiempo, que la tarde estaba peor, parece que ayer, ¿no?, como que se podía disfrutar más de la procesión, y por tanto la del voto hecho en 1855... que suele congregar a menor público, al contrario, ¿no?, pues tuvo una mayor respuesta, si cabe, ¿no? Sí, como tú bien has dicho, seguro que habría alguna persona que cuando vio el agua, lo que sea, dijo, pues yo ya no salgo, ya no me quedo. Y entonces al otro día, para ver el día como estaba, pues te echó a la calle. Mm. Pero también yo no dejo de hacer hincapié, que ya lo dijimos anoche cuando estuvimos reunidos al final del grupo, en fin, que ya tenemos una charla y tenemos para ver más o menos las cositas que hemos visto, pero no, una cosa, una sonera visión por encima, ¿no? Dijimos que se había notado, por las calles la media hora de estar adelanto. No de adelanto, porque su hora de salida era la 7:30, pero al tener la Eucaristía por delante y al tenerlo todo, eran las 8:10 donde estábamos en el templo algunos días, ¿no? Sí. Y esta vez, pues, hemos estado todos preparados y a las 7:30, 7:25, ha estado el ángel en la calle, que son 25-30 minutos que le ganamos nosotros al tiempo, y así el público tampoco se queda, si se viene llegando a las 11, pues algunos niños se hartan, se tienen que ir con los padres, ¿sí? Y si llegamos con anoche a las 10:30 al convento, a 10:25, pues en medio de adelanto, que eso también se nota que el público todavía no se tiene que retirar, y más, siendo hoy un día de trabajo, pues no se tiene que retirar, puede aguantar un poco más en la calle. Así, mm. Ha sido todo un cúmulo de propósitos, y la verdad, anotarlo para el año que viene con estas cositas para seguirla potenciando y mejorarla aún más todavía. Mm. Recordemos, ¿no?, para las personas que nos estén escuchando ahora, que se decidió, ¿no?, fue la única decisión, además, que se podía adoptar previamente, porque no se sabía el tiempo al final cómo iba a estar, y sí que se tomó esa decisión, al menos, de para poder tener segura, ¿no?, que a las 7:30 iba a tener lugar la salida, y no como en otras ocasiones, que la misa, depende de lo que dure, bueno, pues se puede prolongar más o menos la salida. En este caso se eliminaron esas eucaristías previas de por la tarde, y bueno, pues esto imagino que para este año de forma excepcional, o incluso se piensa para próximos años. Ya te lo he dicho que lo comentamos, y es cuestión de ya ver el año que viene, ya cuando nos estemos cerca de esto y empecemos a programar los cultos allá de mes de junio o julio, empecemos a programarlo, pues sentando con el sacerdote, y aunque él también lo veía bien, él no decía, no sé, esto ha sido un acierto, Aurelio, ha sido un acierto, no hemos fallado. Lo decíamos todos mayormente por el agua, ¿no?, y por el tinglano, pero que también veíamos que la afluencia de gente en la calle era aún mayor, ¿no? Y entonces esas cosas hay que verla y potenciarla, porque la imagen se saca para el disfrute de todos los fieles, para que todo el mundo vea, se recree, piense, medite, pida, en fin, y eso hay que potenciarlo, ¿me comprende? Porque lo que no podemos es salir a la calle y quedarnos solos. Entonces, si vemos que eso es mejor, pues habrá que potenciarlo y hacerlo mejor. Pero, en fin, ya todavía queda un año, Juan Carlos. Sí, pero que lo tenéis en cuenta, ¿no? Lo vais a tener en cuenta. Hombre, claro. Hombre, claro, porque ha sido una cosa muy positiva, pues entonces hay que... Esperemos que no sea por el agua. Que no haya que decir por el agua otra vez. Esto que cambien todavía está cambiando los climas, está cambiando todo, que no diga ahora va a el día de la Virgen siempre, ¿no? ¿Me entiendes? Esperemos que no sea por eso, ¿me entiendes? De todas formas, el año que viene, tocaba el año en el que los recorridos procesionales estaban más cerca uno de otro, un día tras otro, y el próximo toca lo contrario, y es que, bueno, si no me equivoco, una semana entera. Sí, es cuando más distancia hay desde un recorrido a otro, porque es una semana de domingo a domingo. Y cuando más tiempo va a estar la Virgen en la iglesia, porque también adelantas así los días, el domingo cae más cerca del día 30 y habrá que traer la semana, en fin, eso son cosas, como te he dicho, de aquí a junio ya empezaremos a ver todas estas cosas y empezaremos a verlo. Sí, pero vamos, el año que viene de domingo a domingo, eso es así. Sí, porque la festividad queda todavía un año, ¿no? Pero bueno, por ir viendo, el 8 de septiembre cae en domingo. Domingo, y el siguiente domingo, pues el 15. Exactamente. Bueno, pues eso será ya dentro de un año todavía. De 365 días. Pero la cuenta atrás también ha comenzado ya para esas procesiones que llegarán entonces. Ahora toca balance, como ha hecho Aurelio López, de lo que han sido esos recorridos procesionales. Supongo que una vez que llegasteis, la verdad es que todos los integrantes, ¿no?, de lo que es la hermandad, muy satisfechos. Y como decía, respirando tranquilos después del riesgo de lluvia que se registró, los costaleros, todos los grupos, la verdad es que me imagino muy satisfecho, ¿no? Pues sí, me hacían la pregunta esta misma pregunta me la hacía el otro día y te decía yo que intranquilidad ninguna, hombre, que había nervios, que había la cosa. Pero anoche casualmente cuando se descansó la Virgen en el carro que ya la ponemos ahí para desmontarlo y todo, ¿no? El aparato que tenemos preparado, sinceramente me hizo el cuerpo y lo pensé, digo, esto no lo he comentado yo en la radio. Te entra una relajación, te entra un decir, ya está aquí, ya todo ha pasado, ya todo está bien. Eso no lo había comentado y la verdad que esto es todos los años, ¿me entiendes? Y a los costaleros igual. Llega todo el mundo, incluso llora de alegría, ¿me entiendes? Llora de alegría de que se ha cumplido su deseo de balda, de en fin. Esto es un momento muy bonito cuando se llega al convento y nos ponemos la sacristía porque entra una tranquilidad y una relajación que no se ha visto en todos estos días anteriores. Hay que además ponerse, ¿no?, en vuestra piel el hecho de que vuestros hombros recae continuar una tradición sin que el patrimonio que con el que contáis ya pues sufra daños. Así que eso es el peso de la responsabilidad, ¿no?, que cuando termina pues el respiro grande. Bueno, entra una cosa en el cuerpo, una tranquilidad y una relación que para uno se queda. Por tanto, la valoración, ya decimos que muy positiva porque las decisiones, ¿no?, en definitiva, que se fueron adoptando, pues fueron por el camino correcto, ¿no? Pues exactamente, sobre todo por eso, porque imagínate que cuando dijimos nosotros en la calle, por detrás de la iglesia, seguimos y cuando ya vamos por la mitad, lo mismo que descarga en Tabina, descarga aquí, dijimos, nos hemos equivocado, ¿no? Pero gracias a Dios, la Virgen nos dio también un poquito de cable, nos puso el manto por encima, nos dijo, venga, que vaya a terminar. Son decisiones que se toman y si te salen mal te arrepientes y si te sale bien pues te sientes alegre y contento porque has acertado de la decisión. Y si hubieseis pecado de conservadores en ese sentido, en el sentido de decir, bueno, pues recortamos el trayecto, vamos, nos vamos ya. La gente dice, si no ha llovido, mira lo que han hecho. Es que son cosas de verdad, solo ustedes, que es que se pone uno nervioso porque uno dice una cosa y nos metemos por aquí y el otro no, y nos vamos por allí, que el otro que no va a llover, y el otro que somos 11 tíos, 12 personas en la Junta de Gobierno y allí en un momentito, allí en medio de la proyección, tomando cada uno daba su opinión, cada uno me entiende. Y o sea, que al final éramos más los positivos que decíamos, para abajo, venga, pues para abajo, y para abajo, hasta el pelito va y venga, y ligero, y ya, pues venga, pues para adelante. Sí, sí, y el corazón en un puño cuando la imagen estaba más alejada del templo, cuando a medida que se iba allí. Es que el problema de las calles es que, bueno, cuando te metes ahí ya no hay más que de regreso para atrás. O como ayer, si en vez del otro día hubiese sido ayer, cuando una vez que tú pasas de la Trinidad para arriba, dime tú a mí, si llueve, ¿qué haces? O corres para adelante o... Pues aunque son momentos y decisiones que hay que tomar que son un poquillo ásperas, pero vamos, gracias a Dios la Virgen no es un cable y hemos salido adelante. Y por supuesto llevabais esos plásticos que comentábamos por sí, si acaso, sí, de estaba, protección. Estaba debajo del paso, iba una persona menos debajo del paso porque ocupaba el sitio de esa persona, pero vamos, sin problema ninguno. No hizo falta, cayeron algunas gotitas, pero... Pero suave, eso sí es normal que... Eso sí a mí me ha pasado muchísimas veces durante el recorrido, una gotita, nada, pero vamos, nada de alarma. Bueno, pues al final, como decimos, se pudo realizar tanto el sábado como el domingo el recorrido procesional sin ninguna incidencia meteorológica, sin ninguna incidencia de ningún tipo. Así que satisfacción por parte de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Nos vamos a quedar en este punto, Aurelio, agradeciéndote que nos hayas acompañado un día más, en este caso para cerrar un poco, ¿no?, llamo de balance lo que han sido estos cultos y bueno, pues a disfrutar ahora de la feria todos los integrantes de la hermandad. Esta es una de las peculiaridades también, ¿no?, de este calendario más corto, ¿no?, el hecho de que, bueno, pues ahora ya disfrutar de la feria. Pues lo dicho, a disfrutar de la feria y a pensar, ¿no?, en todo el trabajo que además, ¿no?, de este recorrido procesional se realiza a lo largo del año por parte de la hermandad, ¿no? Pues ya, como te he dicho antes, a reflexionar y a pensar y, en fin, yo desde aquí solamente desear a todo, dar las gracias a todo el pueblo de Urique por el comportamiento que han tenido en estos dos recorridos y la verdad, y cuando se dijo que nos vamos y para abajo, como la gente se echaba al lado, que en fin, para que nosotros, no ligero porque no íbamos corriendo, pero que para que el paso pudiera ir un poquito más desahogado, a mis costaleros, que han hecho unos recorridos fabulosos, y más con los dos días, y cómo se han comportado haciendo sus relevos correspondientes para no estar agotados. A mis dos capataces, al capataz y al contraguía, por su devoción y el cariño que le han prestado en estos dos recorridos, y sí, y qué más decir. También en las dos funciones principales de por la mañana, del jueves y del domingo. La del jueves estuvo amenizada por el coro parroquial y el canticuorum, y de verdad me gustaría que el pueblo de Urique hubiese visto, o primero lo hubiese escuchado, aunque el coro hubiese querido escucharlo, lo hubiese escuchado por Facebook, ¿no? Pero como la gente en la iglesia se le faltaban las lágrimas, de verdad, sinceramente, porque hicieron unos cantos, los niños con los mayores, algo fuera de lo normal. Fue una alegría, una satisfacción de cómo se han desarrollado esas dos funciones principales. En fin, ya te digo que hoy no tenemos más que dar gracias a Dios, gracias a todo el pueblo por su colaboración, que ahora nos toca la feria, que sepamos disfrutarla, y al igual que hemos disfrutado con estas dos ferias profesionales, podemos disfrutar la feria de ese mismo estilo, con amor, con cariño, con alegría, y que ya falta menos para el año que viene, nada más. Así es, ya estamos en esa cuenta atrás. Con el deseo que has trasladado, nos quedamos también nosotros. Aurelio López, lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes y a todo el pueblo, gracias. Gracias, buenos días.